noche ya comienza. Un amor está rayado, está conquista, está nacer. Hola, buenas tardes. Estamos en el programa de Mika y su quilombo y me acompaña Laia Muñoz. Hola, buenas tardes, Laia. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarnos. Hola, Chandra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Vale, pues... Y queremos llegar al tema de hoy. Y el tema de hoy... Es ni más ni menos que un tema bastante movido y es la adopción, ¿no? Entonces, tanto Laia Muñoz como Chandra, ¿qué más? Clemente. Chandra Clemente. Han venido a hablar de sus procesos de adopción y... Para mí era un tema que era muy importante que estuviese dentro de todo lo que es Mika y su quilombo, porque creo que, y entiendo, que los procesos de adopción, la migración también, ¿no? La migración es un proceso también de adopción de la cultura del lugar que uno escoge, de la vida que uno más o menos va proyectando, ¿no?, hacia adelante. En el sentido de que, a ver, cuando uno es adoptado, yo entiendo que dependiendo de el momento en el que sea adoptado, si lo recuerda, si no lo recuerda, si recuerda ese proceso, esa etapa, si uno es capaz de realizar según qué serie de pasos, ¿no? Porque una cosa es, aquí hemos encontrado justo a dos personas que no me quiero adelantar, pero han ido a por romper con todas las batallas, ¿no? Han ido a por conocer su historia, a por entender su historia, a por ver qué había detrás de todo eso. Uh-huh. No sé, yo ya quiero daros la palabra porque yo ya no sé qué palabra poner. Bueno, pues empiezo yo misma. Sí, tanto. A ver, ¿qué palabra poner? A mí, de la adopción, sinceramente, lo que más me ha fascinado es la búsqueda. Y me atrevería a decir que es una búsqueda constante. Uh-huh. Chandra y yo tenemos historias diferentes, compartimos uh-huh. algunos puntos en común, pero tú antes has dicho, ¿a qué edad? A mí con 15 días ya me adoptaron, ¿no? Mi madre biológica dio a luz, los médicos le dijeron que yo había nacido de delicada de salud, como que me iba a morir, y entonces mi familia adoptiva me adoptó y yo, mi madre se hizo la idea de que me había muerto y le dijo a mi familia biológica que yo había nacido muerta. Entonces ya desde el primer momento es un tema delicado, ¿no? Como se narra mi adopción. Desde la parte biológica dándome por muerta y mi madre completamente sin saber nada más de mí. Y cuando yo, a medida que voy creciendo, de pequeña nunca me planteaba el hecho de la adopción. Sí que sentía que era diferente. Y lo que más me ha pesado era la diferencia de color. Como yo soy negra, mis padres son blancos y tengo dos hermanos mayores que son blancos. Entonces yo me crío en un pueblo súper pequeño de 2.000 habitantes que se llama Ribarroja d'Ebre, que nadie sabe dónde está. Está tocando Tarragona, antes de llegar al Aragón, el último pueblo es ahí donde yo me crío, ¿no? Entonces nunca estaba presente la adopción. Sí que los profesores le dijeron a mis padres, los niños hablan en la escuela, decirle a esta niña que es adoptada. Y es cuando me comunican con 8 años que soy adoptada. Yo lo recibo como, vale, ok, check. Me han dicho que soy adoptada, pero no soy consciente de lo que implica. Vamos a pasar con Chandra un momento para así luego ir haciendo preguntas. Bueno, primero, muchas gracias por este espacio y siempre me encanta dialogar con Laia porque, como ella comentaba, tenemos historias de vida muy diferentes. Pero bueno, creo que también aprendo muchísimo de ella, ¿no? Cada vez que estamos más en contacto con diferentes historias, también me sorprendo porque para mí una palabra sería verdad. La verdad de que yo siempre supe que era adoptada, de que incluso cuando estaba en Nepal sabía que iba a ser adoptada, pero no sabía lo que eso significaba, ¿no? En términos de cómo se entiende aquí, lo que tú decías antes, ¿no? De esos vínculos que rompes con tu origen y construyes unos nuevos aquí, pero en el orfanato de Nepal sabíamos que venían europeos, occidentales, blancos a buscarnos. Entonces, bueno, sabía que en algún momento cabía la posibilidad de que yo pudiera irme de mi país, ¿no? También verdad de que mi familia obviamente nunca Nunca intentó ocultarme nada porque no, o sea, ya, como son ellos mismos, pero era difícil de que a mí me dijeran que yo no había sido adoptada, porque era consciente de eso desde el primer momento. E incluso, pues, tengo recuerdos de allí y del día que fueron a adoptarme y lo extraños que me parecieron, ¿no? Esa pareja que venía a buscar. Y después, verdad, también en el sentido de que yo también he hecho una búsqueda de orígenes en busca un poco de mi historia de vida y de un poco de diálogo de la familia que yo recordaba. Y también a nivel social, ¿no? En búsqueda, ahora luego entraremos más en detalle, pero ese derecho a la verdad de cada uno de tener la información de su propia historia. Hay una parte que es como muy toda la oscuridad que supone el no conocer. Hay una parte como de oscuridad que supone el no conocer tu historia, el no entender qué está pasando, el no saber a dónde ir. ¿Cuándo se os abre a vosotras dos por primera vez la puerta de decir, vale, ahora tengo una pequeña herramienta para poder ir hacia otro recorrido o empezar un recorrido en el que se pueda empezar a vislumbrar todo lo que es el tema de la adopción? En mi caso, como siempre lo supe y estuve muy acompañada por mi familia, ha sido como un proceso muy progresivo, ¿no? Poco a poco. Al final no ha habido ningún momento que a mí me hayan tenido que decir, mira, tú eres adoptada, sino que justamente ellos me han acompañado este proceso de mis propias preguntas, ¿no? De querer preguntarme si, bueno, ellos siempre pusieron a disposición los papeles de adopción y yo, al recordar el pueblo de donde venía, el nombre e incluso el distrito de donde vengo, había pocas cosas que ellos me pudieran revelar en ese sentido. Pero cuando yo doy ese paso, ya fue un poco ya cuando empecé a estudiar universidad, hice antropología, también yo creo que muy movida por querer entender mi propia historia. Y el gran paso que yo doy, ¿no?, para hacer una búsqueda de mi propia historia mucho más activa es con la tesis doctoral, que yo, bueno, pues he pasado periodos durante años en Nepal. Entonces esto permite que también yo poco a poco vaya reconectando. Ay, también me he olvidado que antes de hacer la tesis yo había viajado varias veces. Y ha sido como un proceso que he ido haciendo muy poco a poco, ¿no? Primeras conectas con el país de origen, luego, bueno, pero yo creo que también todo ese proceso viene porque uno ya ha aceptado muchas partes de su historia. Vamos ahora con Laye. Laye, ¿tú cómo empezaste a vislumbrar todo ese recorrido? ¿Qué es lo que te llevó de la oscuridad a la luz? Uh-huh. A la luz. No, es curioso porque ahora, escuchando a Chandra, no tiene nada que ver lo que yo viví. Digamos que hasta los 30 yo vivía de espaldas a la adopción y de espaldas a mi historia y no me interesaba. Entonces no era un tema que yo me acordase. La gente me veía negra y yo sí, me veía negra, sabía que era adoptada. Pero hasta que no tuve un episodio de salud mental, que alguna vez creo que lo hemos hablado, yo tuve un brote psicótico. Uh-huh. Y entonces entré en el psiquiátrico. Y estuve casi 3 semanas en el psiquiátrico. Ahí fue cuando desperté de golpe. Y uh-huh. cuando yo salgo del psiquiátrico, me atiende un psiquiatra y luego voy a una psicóloga clínica, para mí fue un ángel esa psicóloga clínica, y me dijo, mira, Laya, tú tienes 2 mochilas, una que es la ser adoptada y la otra es la de ser negra. Ser adoptada bueno, digamos que tampoco, no es que sea tu principal problema. Tu principal problema es que eres negra, pero tú no te ves negra. Y tú rechazas a la gente negra. Y eso fue con 30 años. Entonces, a través de yo empezarme a verme negra, entenderme como negra, fue cuando voy indagando y el universo me puso a las personas aquí en Cataluña, profesionales que se encargan de hacer la búsqueda de orígenes de las personas adoptadas. ¿Y quiénes son esas personas? Vamos a nombrarlas. Concretamente, en un grupo de amigas que yo conocí, había una chica que en la Diputación de Barcelona, para las personas que son nacidas en la maternidad, es la mediadora que se encarga de hacer esta búsqueda de los orígenes, ¿no? Y esa chica tiene mi edad. Entonces yo yendo al cine un día con ella me dice, ¿a qué te dedicas? Y me dice, me dedico a buscar a la familia biológica de las personas adoptadas. Y le digo, bueno, ¿me puedes ayudar quizás? Y ella está especializada en las personas que nacen en la maternidad. Y me dijo, en la Generalitat de Cataluña, en la Avenida Paralelo, hay un mediador que se encarga de hacer la búsqueda de los orígenes de las personas adoptadas aquí en Cataluña, en la de Gaia. Es el área de jóvenes extutelados. Esto ha cambiado ahora, pero hace 10 años era la de Gaia. Y da la casualidad, yo trabajo en la Generalitat, y esta persona era el que era jefe de mi jefe en su momento. Y yo le escribo, le mando un correo electrónico, le pregunto, le digo, soy adoptada, quiero saber cómo se empieza a hacer un proceso así. Me llama por teléfono y me dice, ¿cómo se llama ese proceso, perdona? Si lo puede resumir, más o menos. Bueno, es que esto ha cambiado. De cuando yo lo hice hace 10 años, ahora esto ha cambiado. Pero es un área de búsqueda de los orígenes que hay en la de Gaia. Y también está el Institut Català del Acolliment i l'Adopció, que es para adopciones internacionales. Y fue esa persona, ese mediador, el que me citó en persona y entonces me habló de la posibilidad de contactar y de buscar a mi madre biológica. Y ahí empezó todo. Ahí empezó todo. Sí. ¿Y cómo? Claro, porque vas dándole nombre uh-huh. a todo tu proceso de adopción. Buscas un poco el hecho de encontrar tus raíces. Pero ¿cómo se siente el resto de la familia cuando tú empiezas a hacer este proceso, ¿no? Es muy interesante esa pregunta, porque el mediador lo primero que me preguntó es, vamos a buscar qué es lo que más miedo te da. Y entonces yo le digo, mi madre adoptiva. Yo no quería herir los sentimientos de mi madre adoptiva. Porque para ellos también, aunque me apoyaban como Chandra, ¿no? Sientes que yo tenía el apoyo de mis padres. Pero mi madre, por ejemplo, yo sabía que le iba a doler mucho. Y así fue. Entonces, por un lado, el mediador te ayuda a hacer esta búsqueda. Estás tú sola. Pero era la primera vez en la vida que algo que a mí me afectaba de pleno, si yo lo explicaba a mis padres o a mi madre, pues con quien tengo más confianza, a ella también le podía doler. Y para mí eso fue lo más duro de pensar que podía hacerle daño a mi madre. Y ellos tuvieron que hacer su proceso de aceptar que iba a dar el paso de buscar, que luego encontré, y que ellos no tenían que sentirse desplazados por el hecho de que yo sí que pudiera encontrar a mis padres biológicos. Eso fue un proceso también para ellos. Chandra, ¿para ti cómo fue ese proceso? Yo ahora estaba escuchando a Laia y tengo una cierta contradicción en mí misma. Porque, o sea, si bien mis padres me han apoyado todo, siempre, y de hecho yo creo que eran quienes querían y me apoyaban en esta búsqueda, sin realmente ningún tipo de miedo, al menos que hayan compartido conmigo con lo que pudiéramos encontrar y el tipo de relación que yo pudiera establecer. Después, con el tiempo, me doy cuenta que creo que fui bastante egoísta en ese momento, porque a pesar de que toda mi vida me han apoyado, en el momento que yo tengo la oportunidad de, bueno, ellos obviamente sabían, estaba allí en Nepal, en el momento que a mí se me abre la oportunidad de viajar a mi pueblo, ya teníamos un plan familiar de ir juntos y por una, yo no sé si miedo o no sabría identificarlo, decidir a buscar yo sola primero. Y entonces ahora con el tiempo, ¿no?, me doy cuenta y no sé si lo habría hecho de otra forma, aunque ellos pues nunca, o sea, aunque en el momento que yo decidí comunicarles, sale esta oportunidad, voy sola, ¿qué os parece si cuando vengáis ya seguimos otro tipo de proceso por si encontramos otro tipo de información y eso? Yo creo que a ellos eso le dolió, aunque nunca me lo han hecho saber. Este es un momento en el que me doy cuenta que mi historia no tiene nada que ver con la vuestra. Y es bueno darse cuenta de ello, ¿no? Bueno, antes hemos estado comentando cositas que eran como muy, muy identificativas, aunque viniéramos de historias diferentes, ¿no? Pero sí que es verdad que hay una necesidad de abandono, ¿no? De abandonar el... De abandonar por un lado como el nido e ir buscando la propia raíz, ¿no? En este momento lo estás diciendo tú con tu historia, de abandonar todo lo que en ese momento como que era tuyo. Y luego yo me preguntaba, ¿no?, que creo que lo hemos comentado antes. Es como si no se hiciese ni la historia de ni la historia adoptiva, vamos a llamarle, ni la historia de origen. Es nacer totalmente una historia totalmente diferente, ¿no? Que es la que sube para adelante y la que emerge. No sé si es vuestro caso. Bueno, porque al final creo que es parte humana, ¿no? Que aunque haya, en nuestro caso hay dos partes que nos influyen en nuestra historia de vida, una con más fuerza que otra por toda la desconexión que haya podido haber durante la adopción, ¿no? Al final hemos pasado muchos más años con nuestra familia adoptiva que con la biológica, pero esta es la cosa de que como que la identidad es dinámica y te la vas construyendo a base de decisiones propias, de experiencias, ¿no?, personales, y cada uno se construye un camino. Muy bueno. Muy bueno, voy a buscar la música un momento. Diz-me coisas bonitas, sussurradas ao ouvido. sabor. Chego mais perto da minha amor. É o caminho mais certo. Inspira-te, perde a vergonha, diz-me que queres casar comigo e então deixa-te de coisas, perde essa mania de fingir que nada sentes. Diz-me coisas bonitas, diz-me coisas bonitas, sussurradas ao ouvido com sabor. Chego mais perto da minha amor, é o caminho mais certo. Continuamos con la entrevista. A ver cómo vamos a sacarle un poquito de cuerpo a la experiencia. Lupe, uno, dos, tres. A ver, ¿cómo podríamos buscar? ¿Qué aliados? ¿Quiénes han sido vuestros aliados? Vamos a nombrarlos. Para mí, antes he explicado que tuve ese ingreso psiquiátrico, que es lo que más me ha marcado en esta vida. Y la psicóloga que encontré, para mí fue como un ángel. Entonces, a partir de ahí fue cuando vi la luz. Y mi madre adoptiva la considero una aliada. O sea, ahora me pongo un poco profunda. Pero esta mañana hemos hecho un encuentro con adoptados y no lo he explicado en el encuentro, pero lo explico aquí. Yo creo en que nuestras almas se reencarnan y que escogemos las familias en las que vamos a nacer. Y yo creo que mi alma escogió a mi madre adoptiva. Entonces, es una figura que para mí es un pilar y es la mayor aliada. Y mi alma tenía que aprender unos aprendizajes en esta vida. Entonces, cuando yo decido buscar a mi familia biológica, lo primero que pienso es, wow, mi madre adoptiva, ¿no? Porque no quiero hacerle daño a la madre que mi alma escogió. Entonces, esto es bastante profundo, pero mira, me ha salido así decirlo. Y es una persona que para mí es una aliada para todo lo que yo tenía que aprender en esta vida. Luego sí que es cierto que con el tema de la negritud, entrar en espacios de gente negra, he conocido personas que me han guiado en este camino, con conversaciones momentáneas, con llamadas momentáneas. Hay chicas adoptadas que para mí han sido luz también. Hay una chica catalana que es negra, que se llama Carrie McKay, que es mayor ya. Y he hecho entrevistas en el diario y me dieron su teléfono y fue la primera vez que sentía que alguien entendía lo que yo estaba viviendo. Y recuerdo esa conversación telefónica sin ponerle cara como luz en mi vida, ¿no? Como una tranquilidad, decir, vale, me siento menos sola, soy menos rara por todo lo que estoy sintiendo. Y podría continuar, pero bueno, ahora me han venido a la mente estas personas importantes en mi vida. Muy bien. ¿Y tú, Chandra? Yo estoy aquí pensando también. Yo para mí creo que, no sé si me repito o no, pero mis mayores aliados son mis padres. Bueno, ahí sí que es verdad que no siempre hablamos de todo, obviamente, porque no les cuento todo, ni de la adopción, ni de lo que me pasa, pero sí que he sentido un apoyo muy fuerte por su parte, sin un cuestionamiento ni ningún tipo de juicio, ¿no? En ese sentido. Algunas amigas adoptadas que han pasado a lo largo de mi vida y que siguen siendo amigas, especialmente pues algunas con las que he vivido la experiencia de estar en Nepal, de viajar en Nepal, de hacer una búsqueda sobre eso, todo suya. Allí yo creo que ahí pues he conectado mucho, ¿no?, con ellas. Y sí, algunas compañeras de trabajo también con las que he podido hablar. Y yo creo que, bueno, ahora estamos en un momento que también nos estamos construyendo un proyecto conjuntas y sí que es verdad que hace mucho que nos conocemos y nos encontramos en los mismos espacios, pero cada vez más siento que, ¿no?, para mí también Laia es parte de estas aliadas. Estoy pensando en posibles enfoques que podría tener yo sin ser adoptada, pero sintiendo que según qué cosas que habéis vivido vosotras y que he vivido yo me atraviesan, ¿no? O sea, no sé cómo explicarlo, no sé, no sabría cómo enfocarlo, la verdad, pero está ahí. Que sepáis que yo, a mí me encantaría formar parte de algún enlace que hubiese. No te preocupes, tenemos muchas ideas. Tenemos muchas ideas. Algún enlace que hubiese. Yeah. Hombre. Claro, porque es que es la misma historia. Pero es la misma historia. Habla al micro. Es la misma historia, pero con diferentes matices. Sí. Con diferentes historias, ¿no? Hay. Desde mi punto de vista, yo creo que tengo como. Yo utilizo la radio casi como una terapia para mí. Claro. ¿Vale? Y sí, o sea, he vivido procesos de. Pues eso de locura, de estar mal y demás. Pero ahora no voy por ahí. Ahora voy más por tierra. Comunidad. Sí, exacto. ¿Entiendes? Sí. Comunidad. Vamos a crear comunidad. Y vamos a ver cómo esa comunidad nace, crece. Y desde esa realidad común que hay de buscar vínculos, de entender cómo se puede, no sé. Mira, esta mañana nosotras hemos creado la Asociación de Personas Adoptadas de Cataluña, que es la primera asociación que hay de aquí en Cataluña de gente adoptada, y llevamos ya 3 encuentros desde que empezamos ahora este año, y esta mañana hemos hecho un encuentro. Y para mí lo poderoso de la comunidad es que las historias, siempre hay algo que te refleja de mi historia a tu historia, de tu historia a su historia, hay como algo que nos hacemos como de espejo y me parece súper potente, porque hay esa conexión y luego al mismo tiempo hay esa parte de no, pero yo esto no lo vivo como tú, yo esto no lo entiendo como tú. Y cuando escuchas a otras personas, luego relativizas tu historia. A mí me ha pasado de relativizar y decir, Laia, ¿de qué te estás quejando? ¿De qué tan malo hay en tu historia? ¿Qué te ha pasado? Que hay otras personas que han pasado también por cosas que igual son peores, o en ese momento yo me doy cuenta de que son peores. Sí. Y para esas personas igual lo que yo he pasado es peor, y es una especie de terapia conjunta. Nosotras dinamizamos el encuentro, pero al mismo tiempo nos sirve también, a mí me sirve como de terapia. Sí. Y de ver que otras personas, igual yo estoy en un punto vital, y ellas están en un punto como yo estaba hace 10 años atrás, ¿no? Sí. Pero luego ves que de ahí se sale. Claro. Es que al final es como reencarnar piel. Piel propia, ¿no? O sea, a mí Fanon me gustaba mucho. Sí. Y había una parte en que él hablaba de la piel nueva. De entender qué bueno que poquito a poco te tienes que ir reconstruyendo tu propia piel. Y es verdad, o sea, y creo que quizá un espacio bueno para poder hacerlo sería desde la adopción. Uh-huh. Podría sí, ser ¿no? interesante. Y que lo que decíamos antes, que poco a poco uno, por muy pequeñito que parezca el paso que haces, uno va creciendo y uno va madurando. Entonces, claro, nosotras vemos, a lo largo de nuestras historias, pues hemos ido madurando y dándole lugar, ¿no?, a esas vivencias, lo que decíamos antes, de colocar figuras, información, experiencias propias y transmitir, ¿no?, en mi caso también, transmitir ese aprendizaje o, bueno, lo que me haya pasado, ¿no?, con jóvenes y adolescentes con los que se están interesando nuestros espacios. Es eso, te das cuenta de cuáles son las preocupaciones de chavales que a los que, bueno, le llevamos 10, 20 años, y que ellos vean, ¿no?, que mi intención es que no se queden tampoco anclados en eso, que todo pasa y que con comunidad, con apoyo, con todo tipo de recursos y de apoyos, la vida no se acaba en ese momento, aunque ese momento es como, ¿no? O lo que me pasa ahora, el tiempo pasa. Y también lo que decíamos antes, ¿no?, las pérdidas se asumen de diferente forma, con la ya, ¿no?, hablamos también muchas cosas, y esta mañana hablado de diferentes tipos de pérdidas, de abandonos, de cómo uno lo gestiona, que los recursos propios que tiene, obviamente, pero bueno, por suerte también tenemos comunidad, ¿no?, y gente que nos apoya. De todo se aprende y sí, todo se va colocando. Sí. O sea, sí. La vida que tienes ahora con 16 años no va a ser la misma en unos años. No tengo 16. Pensaba en nuestros... Pero sí que es verdad de que siempre hay cosas que colocar. Siempre. Incluso, y las experiencias, por más que nos vayan formateando, porque nos van formateando y nos van guiando también hacia otros pasos, también es verdad que te van enseñando a qué es a lo que te tienes que acoger ahora. Claro, y a lo mejor nosotros tenemos cosas más complejas que quizás personas que no hayan sido adoptadas por recolocar, justamente porque tenemos un hecho muy distintivo de nuestra historia y que es común para todos, que es que hemos sido separados de una historia previa, de una familia, de un país en nuestro caso, de un contexto, ¿no?, familiar, social, y esa pérdida, esa separación está. Entonces antes decíamos, cuando hay que colocar tantas cosas y hay cosas que no sabes, ¿no?, y si son muchísimas cosas las que no sabes, es mucho más difícil de ir colocando, pero no significa que que no haya la posibilidad de ir gestionando eso. Ahora pienso en muchas personas que, por ejemplo, que es el campo que así como que conozco un poco más, ¿no?, de búsqueda de orígenes, que hacen la búsqueda intentando encontrar información, contactar con la familia, buscar, no sé qué, saber todo de su historia. A veces es complejo cuando no hay tanta información y quizás el trabajo está más en aceptar que hay cosas que no puedes saber. Cosa que claro, personas que tienen referencias familiares, biológicas, genéticas, ¿no?, que conviven con sus familias, quizás no es una preocupación tan grande. Es verdad. Pues yo os invito a que vengáis cuando queráis, que sois aquí bienvenidas y ir performateándonos poquito a poco y yo me doy por bienvenida en vuestros espacios. Muy bien, sí, encantada. Que... Bueno, yo también quería hablar la infancia. Uh-huh. Es muy importante el proceso de la infancia, ¿no? El cómo desde pequeño uno va viendo cómo colocarse ahí. Como... Sí, me hace pensar en... Hay niños que hacen preguntas y niños que no hacen preguntas, ¿no? Yo soy del grupo que no hacía nunca ninguna pregunta. Uh-huh. Y el color de piel era lo que más quizás... Yo llegaba a casa, por ejemplo, cogía un estropajo y hacía así en el brazo. Y mi madre me decía, ¿pero qué haces? Y yo le decía, es que quiero ser como los otros niños. Entonces, lo que me dolía era la diferencia racial. Uh-huh. Y eso implicaba, claro, que yo era adoptada de otra familia, pero no me atrevía a preguntar, lo llevaba siempre como en silencio, fue como algo tabú. Y luego te encuentras a otros niños, ahora que hemos estado en asociación de padres y madres adoptivos que han traído a sus hijos pequeños, que sí, que preguntan, que quieren saber, que hablan de la mamá del país de origen, sus padres les hablan. Entonces, para mí hay esa parte diferencial, ¿no? De cuando... ¿La adopción se habla con naturalidad en casa o la adopción es un tabú en casa? Yo he vivido la experiencia del tabú en casa. Sí. ¿Y tú qué experiencia has vivido? Yo he vivido la de la honestidad. La honestidad, la naturalidad, la seguridad, la confianza de poder preguntar, aunque tampoco era de las que preguntaba mucho. Quizás porque incluso ellos mismos no tenían mucha información, mis padres, ¿no? ¿Pero si existía una parte tabú o no? No ha existido. Lo que sí que teníamos era como muchas dudas compartidas, ¿eh? Sobre todo cuando fui creciendo, habían algunas figuras de mi familia que tanto mis padres como yo, teníamos dudas de qué era, ¿no? Por ejemplo, ahora estoy pensando en que yo siempre les hablaba de... Yo tengo dos hermanos también en Nepal. Les hablaba siempre de una hermana más mayor, ¿no? Bastante mayor que yo. Y para mí era mi hermana. Y para ellos, que bueno, como no lo sabíamos, no los hemos conocido, bueno, había la posibilidad de que fuera mi madre biológica. Entonces... por la diferencia de edad y por todo. Pero bueno, eso también, tener espacio de poder compartir esas dudas, ¿no? que tenían mis padres conmigo ya cuando fui más mayor, ha sido importante. Y yo creo que de pequeña es que tampoco, más allá de lo que ellos tenían, no me podían ofrecer mucho más porque yo recordaba mi vida en Nepal. Entonces, claro, yo no tenía que preguntar por mis padres biológicos, yo sé que lo que les pasó, ¿no? Entonces, no, creo, vamos, yo, que no era de las que preguntase ni nada. ¿Recordáis algún trauma, alguna experiencia negativa que queráis compartir? Lo primero que me viene a la mente es... el tema de la negritud, de racismo. Porque yo hacía patinaje artístico en un pabellón y entonces igual tendría 9, 10 años o así. Y en la grada un padre me gritó, ¡negra! No. Y entonces mi padre fue a ese hombre, empezó a decirle, a gritarle, casi que le quería pegar, a insultarle, y entonces mi cabeza registró, vale, si me han llamado negra y mi padre se ha puesto así alterado, significa que ser negra es malo. Vale, sí. Y entonces registré y no quería ser negra. Y para mí eso me quedó marcado, de crecer sin sentirme negra, sin ver a gente negra, sintiéndome diferente a ellos, rechazando ser negra. Y lo puedo considerar como un trauma. Forma parte de... ¿El rechazo forma parte de todo el pack? ¿O has conocido a gente que no haya tenido ese rechazo? hay chicos adoptados, lo hemos hablado, negros, que no han tenido rechazo por la gente negra. Al contrario, yo tengo un amigo que me decía, no, es que yo de pequeño me acercaba a la gente negra, me llamaban la atención, quería interactuar. Entonces, él lo vivía de otra forma diferente a lo que yo lo a lo que tú has vivido. Uh-huh. Quizás fuese porque tú vivías en un pueblo. Puede ser, y sí. Y el factor pueblo parece que no, pero como que... Es más cerrado. Es más cerrado. Todo es más, ¿no?, cerrado. Los comentarios que decían en el pueblo es que me habían encontrado en la basura y mis padres me habían recogido. Wow. Eran mentalidades muy cerradas de pueblo, sí. Sí, sí, sí. Sí. Es curioso porque como que se genera una historia de supervivencia también, ¿no? Una historia de... Sí. No sé si os estoy acompañando bien. ¿Os sentís bien acompañada? Muy bien. Y tanto. Sí. Y tanto. Sí, por favor. Además que... Es un tema muy delicado. No, pero además estamos muy cómodas. Sí, sí, sí. De verdad que sí. No, ya hemos hecho nuestros procesos, no te preocupes. Exacto. Hemos pasado por muchas historias, sí, y muchas cosas. Sí. Es muy interesante. Es muy interesante toda esta historia. ¿Y habéis pensado en escribir un libro? Bueno, tú has escrito un libro, ¿no? Y... Yo empecé mi autobiografía y no la he acabado. Yo, bueno, el libro que tengo es académico. No voy a hacer mucha promo de eso. Sí, por favor, por favor, aquí bueno, se viene a promocionarte. No, os explico un poco. El tema es que el libro es producto de la tesis doctoral que hice en antropología y al final, bueno, sí que es verdad que me apetecía tener algo escrito y... A mí me gusta mucho escribir, pero nunca me he dedicado a escribir sobre los aprendizajes o la historia de vida. Y entonces hace tiempo que estoy dándole vueltas de poder hacerlo. O incluso, sobre todo, explicar todo el proceso que implica una búsqueda de orígenes en un país que es totalmente diferente a España, ¿no? Bueno, a raíz de toda la experiencia que he tenido allí durante esos años y sobre todo acompañando a jóvenes que hacen esta búsqueda, poder hacerlo. Pero la verdad es que no está materializado, ni pensado, ni nada. Pero yo, es un libro. ¿El qué? Es un libro y es un libro. Es un libro de la tesis doctoral. Sí, es un libro, sí. ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama Volver a los Orígenes. Volver a los Orígenes. Sí, está en Bellaterra Ediciones. Bellaterra Ediciones. Sí. Muy bien. No sé si lo buscaremos o no lo buscaremos. Buscarlo, buscarlo. Es una etnografía, es una investigación. Hay mucha cosa, sobre todo la parte etnográfica, que también es lo que yo disfruté más a la hora de escribirlo y a lo largo del proceso, obviamente, ¿no? Hay historias chulas y muy, muy interesantes porque nos abren formas, al ser un contexto totalmente diferente, ¿no? Formas de entender y a través de todas las historias se puede entender mucho mejor lo que es la cultura nepalí y las historias de vida de estos chicos. Estamos llegando casi ya al final del programa, quedan 4 minutos. Te quedan 10 minutos, empezaste 15 minutos más tarde. Ah, bueno. Empecé 15 minutos más tarde, o sea que... Pues entonces te cuento yo lo que escribí. Yo he participado en 2 libros, pero son capítulos de libro, ¿no? Y uno era un poco explicar un poco la historia de qué significa ser una persona negra criada con padres blancos, uno de los libros. Y otro libro trata más de combatir el racismo dentro y fuera de las instituciones. Entonces es curioso porque al ser adoptadas, muchas veces... Yo tengo la sensación de que somos como puente porque entendemos la mentalidad de la gente con la que convivimos todos los días, la gente blanca, pero al mismo tiempo nos hemos acercado a nuestra cultura de origen y conectamos de alguna forma con gente de orígenes diferentes, pero somos muy de aquí. Tanto Chandra como yo me considero muy catalana y mi nombre es muy catalán. Entonces, yo creo que antes para mí era sentirme diferente, especial, y no quería sentirme especial. Cuando luego me he dado cuenta de que mi fortaleza es esa, de sentirme claro. especial, de tener esa capacidad que no tanta gente tiene, de poder entender a la gente blanca, entender a la gente negra, de trazar puentes, alianzas, estar en varias comunidades. Entonces, estos últimos años sí que estoy disfrutando de... Tenemos muchas cosas que podemos aportar en espacios muy diferentes sí. y podemos acceder a ciertos puestos que no me hubiera imaginado, ¿no? Que pudiera tener esa influencia, y ahora es como vamos a aprovecharlo. Porque lo que era un complejo, o yo lo vivía como un complejo, ahora estoy reconociendo esa fortaleza. Sí. Ah, es su fortaleza, sí. Yo lo que veo es que el terreno como del olvido, del abandono, de la búsqueda, de encontrar las conexiones, todo eso es muy común. Estamos en territorios amigos. Sí, sí, sí, o sea, total. Total, lo veo. Lo veo porque una cosa es hablar con una persona que es negra uh-huh. y que se ha criado con su comunidad Exacto. negra. Exacto, sí. Total, ¿vale? Totalmente. Ahora me vais a entender, sí, ¿no? Sí, sí. Y otra cosa es que tú... durante mucho tiempo no hayas formado parte uh-huh, dentro uh-huh. de esa comunidad uh-huh. y que poco a poco estés haciendo terapia conmigo. ¡Fantástico! Y que poco a poco vayas conociendo y vayas abriéndote paso. Exacto. A mover ficha, a entender de que tu comunidad es esa. Las cosas no suceden porque tienen que suceder, ¿eh? O sea, aquí estamos por algo. Exacto, totalmente. Sí. Sí, y es bonito como esa sensación de sentir que no perteneces. Yo sentía mucha pérdida de lo que me he perdido estos años, de la comunidad negra que no entiendo, que... Y luego ver cómo vas aprendiendo y decir, sí. mira, pues ahora ya sé esto. Cosa que antes no tenía ni idea. Claro. Y ahora ya te sientes como, vale, ya voy entendiendo. Sí. Y aprendes también un poco a, ¿no? a colocar los diferentes elementos de las dos partes. Y al final te vas quedando, yo por ejemplo me voy quedando con personas, con relaciones, ¿no? de la comunidad de origen. E incluso con cosas que me gustan o me gustan menos, pero también aprendo de ello, de lo que es la historia, ¿no? Del país, tanto de un lado como de otro. Y bueno, justamente esto, yo creo que tenemos ese espacio que a veces puede parecer que es un poco difícil porque estás en medio de cosas que, o de su familia, sus mundos que no sabes a dónde colocarte, uh-huh. pero en el momento que empiezas a entender y quizás no mirar tanto hacia esos lados, sino mirarse a uno mismo, qué es lo que quiere y cómo se siente hacia eso, en ese momento yo creo que se convierte en una fortaleza y que es una herramienta, ¿no? para transmitir conocimiento, para transmitir experiencias y también estar también más tranquilas con nosotras mismas. No. Bueno, vamos cerrando. Gracias por haber venido, gracias por compartir experiencias, gracias Laye, gracias Chandra. Para mí ha sido importante este momento y espero que nos encontremos. Muchas gracias por invitarnos. Ya sea aquí o en otro espacio. Un placer. Espero que nos encontremos. Y tanto. Qué bueno. Dos mundos num baio fundido. Tá feito e feito de alma linha. Amor é toque que corpo rapica. Tá feito e feito de alma linha. Amor é toque que corpo rapica.